El poema. La fuente clara de los castaños delgados y anclada junto a la puerta grande de la Alhambra también te recuerda y te llama, mientras la tarde lenta se marcha en el verano de Granada. Esta fuente de mármol llora y canta, sus chorrillos claros de cristal y plata se funden en el abrazo con mi alma, y de ti sin parar me habla y me habla. La fuente, qué hermosa, eterna en su danza, y tú tan presente y a la vez tan lejana.